noches a todos. Bien, vamos a buscar 1 de Samuel capítulo 2 versículo 30. Hablando aquí, Dios a Elí le dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Que podamos pensar, y vamos a pensar realmente en este texto, que nos ayude a meditar en el tema que vamos a ver hoy. Pero vamos a pedir la guía de Dios, y que sea su palabra, que no sea mi mente, ni realmente lo que quiera decir, sino que sea la Biblia realmente la que nos hable, ¿sí? Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque es tu palabra. Tu palabra es verdad. Ella es capaz de penetrar a lo profundo de nuestro ser, de penetrar aquellos pensamientos que de alguna manera, Señor, no están a la luz de tu presencia. Entrar en nuestro corazón, compungirnos, hacernos entender de nuestra necesidad de amarte día a día y de buscarte. Gracias por todo lo que nos das. Que sea tu palabra la que nos hable. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Dios le había dicho a Elí, los hijos de Elí habían estado como sacerdotes de la casa, como personas representantes ante Dios, habían estado delante del pueblo, teniendo algunas cosas medio raras en sus vidas, ¿sí? Hacían lo que, según el contexto del libro de los jueces, dice: no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? O lo que bien le parecía a sus ojos. Es el mismo contexto porque Samuel está en el mismo tiempo. En el mismo tiempo nace Samuel, en el mismo tiempo estaban los jueces. Y aquí los hijos de Elí representaban esto, ¿no? Hacían lo que se les daba la gana. Ellos sobornaban, robaban de las ofrendas, engañaban al pueblo, se acostaban con las mujeres que estaban cerca del templo, aprovechándose de ellas, y otras cosas que les daban muy, pero muy mala fama y que hacían quedar muy mal a Dios. Pero Dios le habla a Elí, reprendiéndolo por sus hijos, porque no los había exhortado, y diciéndoles que ellos perecerían, argumentando lo siguiente, lo que acabamos de leer: yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Habían honrado estos hombres a Dios? Es la pregunta. Vamos a leer, vamos a buscar Proverbio 11. Antes que le diga el versículo, vamos a hacer una pregunta. ¿Realmente cómo era el corazón de estas personas delante de Dios? ¿Cómo era el corazón de los hijos de Elí delante de Dios? Ahora, yo les hago otra pregunta. ¿Ellos conocían a Dios? Claro que lo conocían. ¿Creían en Dios? Claro que creían en Dios. ¿Sabían que había un solo Dios? Por supuesto, y lo servían. Pero había algo más en su corazón. Más allá de creer que había un Dios, más allá de confesar una fe delante del pueblo y ser sacerdotes, ellos tenían algo en su corazón. ¿Cómo era el corazón de ellos? Vamos a leer Proverbio 11:20. Dice: abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de caminos le son agradables. Aquellos que conocían a Dios, aquellos que supuestamente eran sacerdotes y servían a Dios, tenían un corazón que, como fruto, como dice Jesucristo, el hombre del buen tesoro del corazón saca ¿qué? Lo bueno, pero del mal tesoro del corazón saca ¿qué? Lo malo. Y da un ejemplo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, que ellos estaban teniendo una conducta y su conducta estaba reflejando lo que había en su corazón. Y este es el corazón que había en ellos. Dice que aquellos que tienen un camino de integridad, aquellos que buscan el equilibrio, ¿sí? Como dice un autor, un equilibrio en la vida cristiana, aquellos que buscan el equilibrio son deleite para Dios. Pero los de corazón perverso, abominación son a Jehová los de perverso de corazón. Y según este texto vamos a ver a alguien que en Proverbios también está, que tiene estas características. Proverbios capítulo 6, y vamos a leer un hombre. No sabemos cómo se llama, ¿sí? Le vamos a poner de nombre José, ¿les parece? No sabemos cómo se llama este hombre, pero acá describe a un hombre. Y cuando termina de describir a este hombre, hace un resumen Salomón y habla de características que tenía este hombre. Y habla de las características del corazón. Proverbios capítulo 6, versículo 12. Dice lo siguiente: el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña con los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. ¿Perversidades hay en dónde? En su corazón. Del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y dice, anda pensando el mal en todo tiempo. ¿Siembra qué? Discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá qué. No habrá remedio. ¿Sí? Y esto avala lo que dice Proverbios capítulo 11, versículo 20. ¿Sí? No es agradable, vamos a traducirlo, no es agradable para Dios los de corazón pervertido, aquellos que tienen un corazón tergiversado, ¿sí? Voy a hacer una aclaración. Muchas veces se nos ha enseñado por medio de teología que el hombre por esencia es perverso, que el hombre es pecador por esencia, que no hay nada bueno en el hombre y que necesita de Dios para ser salvo. Bueno, hay una verdad y media verdad y una mentira en esto. ¿Por qué les aclaro esto? Porque se nos ha enseñado que el hombre en esencia es pecador y malo y perverso. Sin embargo, podemos ver en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 que el hombre fue creado a semejanza de ¿quién? De Dios. Significa que el hombre es una persona que en esencia ha caído en el pecado y tiene en su corazón, en su alma, una consecuencia y un instinto que lo lleva a tener un deseo hambriento por el mal, por la desobediencia a Dios. Ahora, ese instinto y ese deseo hambriento por desobedecer a Dios, ¿sí?, es parte de su vida. Pero su vida, su figura, su cuerpo y su esencia son netamente semejantes a Dios. Fue creado por Dios, ¿no? Fue creado por Dios. Por su pecado, el hombre es destituido de Dios. Y esa es otra cosa. Entonces quería aclarar esto, porque muchas veces somos muy duros, ¿no?, con las personas y decir, sos un pecador, no hay nada bueno en vos. No es así. Dios ama a las personas, pero hay en su corazón algo, un instinto que lo separa de Dios y que él necesita tener una reconciliación con Dios. Es por eso que Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios, ¿sí? Y el hombre no es netamente malvado, pero sí puede tener un corazón ¿qué? Perverso, ¿sí? Un corazón que se deleita en la maldad. Y esto es lo que vamos a ver. Y vamos a leer el 16 y acá empezamos con el tema de hoy. Todo esto es simplemente una introducción. Dice, seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina ¿qué? Su alma. Bueno, Carlos había mencionado por qué directamente no dice siete. Hay en otros pasajes donde dice, hay tres misterios que son ocultos y aún la cuarta, no sé. En Eclesiastés, en Proverbio también. Bueno, hay tres explicaciones en una, que este es un tipo de proverbio numérico, así se le llaman, eran los tipos de proverbios sapienciales que se daban en aquellos tiempos, y que lo único que el objetivo que tenía el proverbio numérico era dar un número exacto y luego añadirle otro a ese número exacto. ¿Y cuál era la idea de esto? Era excitar la atención, generar una intriga en la persona, ¿sí? Esa era la idea. Y el segundo objetivo era que el último número resumía de alguna manera a los primeros. Es decir, que el último, el séptimo en este lugar, de alguna manera intenta resumir a los seis primeros, ¿sí? Es fácil. Vamos a continuar con lo siguiente. Y vamos a seguir. Dice, entonces, que el corazón perverso tiene ciertas características. Y vamos a ver las características que tiene. En primer lugar, dice, los ojos, ¿qué? altivos. Estos son los ojos que se enaltecen. Cuando se refiere a ojos, se refiere a la perspectiva de vida, a la visión de la vida. Vamos a ver un versículo muy particular, Proverbios 30:13, que yo lo tengo en una versión, la versión Dios habla hoy, dice: hay quienes se creen importantes y miran a otros con altanería. Versión Dios habla hoy. Pero esta versión dice: hay una generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Muy fácil, ¿sí? Es mirar las cosas, la vida, a uno mismo y a los demás con soberbia, con vanagloria, con arrogancia y orgullo. Hay quienes ven con orgullo las cosas de la vida, se creen más importantes que otros, es lo que dice la Biblia, Dios habla hoy. Y como esta frase me gusta mucho, ¿no? Dice, ningunean a los demás, o sea, ningunear, o sea, hacer que el otro se siente inferior a uno, que se sienta ninguno. En resumen, ¿qué es lo que Dios está diciendo acá acerca de los ojos altivos? Es el orgullo, la soberbia, la vanagloria, la altanería. ¿Y qué es el orgullo? Y esto que aprendí, me gustaría que ustedes lo puedan anotar o lo tengan en mente siempre. Y se ha dicho que muchas veces el orgullo, ¿qué es? Creer ser más que los demás, tratar a los otros con inferioridad. Una definición del orgullo es perder la esencia que Dios me ha dado. Orgullo es perder la esencia que Dios me ha dado. El ejemplo clásico, Satanás era un ángel, ¿sí? Estaba en el monte de Dios, era un ángel, era un ser creado y quiso ser Dios, perdió su esencia. En su corazón perdió la esencia que él tenía. Otro ejemplo mucho más claro, Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, nos va a aclarar la mente a todos nosotros. Capítulo 3, versículo 16, dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y dice, 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Resumen, la iglesia acá estaba creciendo que era ¿qué? Era rico y que no tenía necesidad ¿de qué? De nada. Sin embargo, Jesucristo le dice, en realidad vos no sos esto. Tu esencia no es esta, esta es tu esencia. Pobre, ciego, miserable y desnudo. O sea, tenés necesidad de mí, le está diciendo Jesucristo en otras palabras. Pero él creía que no tenía necesidad de nada. Entonces, orgullo es perder la esencia. Y vamos a buscar Santiago capítulo 4, versículo 6. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de conducta en el corazón nuestro? Capítulo 4, versículo 6 dice: pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Significa que el corazón orgulloso es una continua lucha contra Dios. Es como querer mezclar aceite y agua. Es como querer pretender que salga de una fuente agua dulce y agua salada. No es así. No se puede tener un corazón de este tipo. El orgullo es soberbia que me hace estar en contra de Dios. Dios dice, en Isaías 66:2 dice: miraré solamente a aquel que es pobre de espíritu y que tiembla ante mi palabra. En Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto significa que nuestro corazón no tiene otra cosa más que reconocer que necesitamos de Dios. ¿Cómo estamos? Ahora vamos a lo más práctico. ¿Cómo nos consideramos? Le hablo a aquellos que están en la condición de poder predicar a veces, ¿no? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo creo que soy? ¿Creo que en mí está toda la verdad? ¿Cómo respondo ante situaciones que alguien me dice, mira, esto que estás haciendo me parece que no es lo que deberías hacer? Creo que esto debería recomendarte. ¿Cómo respondo ante esas situaciones? ¿Cómo trato a una persona que está a mi lado? Reconozco las cosas que se me dicen, que se me ayudan para cambiar. El orgullo es terrible, ¿no? No solo está el orgullo en más, sino el orgullo en menos. Aquellos que tienen un corazón con baja autoestima, que dicen, no, soy feo, no sirvo, nadie me quiere, es que nadie me quiere, nunca nadie me quiso, y que continúan este tipo de conducta, no solo pierden su esencia en más de creer que son más de lo que son, sino que pierden su esencia en menos, porque creen ser menos de lo que son, o sea, han perdido su esencia en menos. Y de alguna manera, este tipo de conducta de decir no soy nadie, no sirvo, soy una porquería, es querer llamar la atención, pretender que las demás personas le digan no, no es así, yo te amo. También es soberbia y orgullo. Entonces, deberíamos pensar y meditar. La gracia de Dios es grande, que me hace acercarme a Él, me hace sentirme de Él, de parte de Él, renovado, santificado, purificado. ¿Sí? No es la intención de acá indicar con estos siete pecados abominables, sino es reflexionar y ver si hay en mi corazón un tipo de conducta que a Dios no le está agradando en estos días. Pero no solamente dice los ojos altivos, sino dice la lengua mentirosa. La palabra de Dios prohíbe, en Éxodo 23:7, prohíbe mentir y debe ser aborrecida por el justo, según Proverbios 13:15. Y Dios anunciaba el castigo en el Antiguo Testamento sobre este tipo de práctica. El convertido a Cristo debe cambiar su antigua manera de vivir, abandonar este tipo de conducta de las mentiras y empezar a andar en verdad. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Mentir es dar un argumento, dar un lenguaje de comunicación a las demás personas que sea infiel a lo que Jesucristo es. ¿Cómo podemos entender esto? Yo les podría decir, esta Biblia es blanca, de color blanco. Usted me podría decir, no. ¿Por qué? Porque el argumento, ese lenguaje de comunicación que yo les di, no es fiel a esto que es original. Es infiel. Esto significa de que cualquier argumento, cualquier lenguaje de comunicación, cualquier expresión de nuestras vidas que no sea fiel a lo original, es mentira. Jesucristo dijo, ustedes quieren ver al Padre, si me han visto a mí, ¿han visto a quién? Al Padre. Y la Biblia dice que Jesucristo es la viva imagen del Padre. Es decir, Jesucristo puede decir, yo soy la verdad, porque Él es fiel, ¿a dónde? Al original, que es Dios. Eso es la verdad. La mentira hace que las personas crean un argumento totalmente distorsionado de la realidad. El hombre puede ser totalmente pervertido por la mentira. El que tiene comunión con el Padre y con Jesucristo debe andar en verdad. Por eso dice la palabra de Dios, hablando verdad los unos con los otros. Proverbio 20, los primeros 5 versículos dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es el hombre que anda en integridad. Entonces, la lengua mentirosa es aquella lengua, aquella boca que en su testimonio dice cosas que no son fieles al original, que no concuerdan con el patrón original. Y eso, llevando a la vida de Jesucristo, no puede ser en la vida de un cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad, porque el Padre es la verdad. Él es la viva imagen del Padre. Y un cristiano debe ser la viva imagen de Jesucristo, porque Él es el original. Y nosotros debemos hablar verdad los unos con los otros. La lengua mentirosa es condenada. Dice la palabra de Dios, la mentira aborrezco y abomino, mas yo amo tu ley, dice el Salmo 119, versículo 173. ¿Aborrecen la mentira? Dios aborrece la mentira. ¿La aborrece usted? ¿O usás la mentira para zafar? ¿Le decimos la verdad a nuestros amigos, a nuestros padres? ¿Son limpios nuestros exámenes? ¿Mentimos para que nuestros amigos nos acepten? ¿O decimos medias verdades? Ojo con la mentira. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa. En tercer lugar, las manos derramadoras de sangre inocente. Esto es, en un lenguaje, en nuestros tiempos, las personas que usan la violencia para resolver situaciones problemáticas en su vida. Vamos a ver el ejemplo de Caín y Abel. Caín y Abel tenían un gran problema en su vida. Dios le dice, el pecado está a la puerta de tu corazón. Así como Jesucristo dice en Proverbios 3:20, he aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, o a la puerta, y llamo. Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta de tu corazón, está a la puerta, ahí está esperando, te quiere dominar, te quiere agarrar, pero vos no tenés que permitírselo. Sin embargo, Caín, por una situación problemática en su corazón, no supo resolverla. Lo llama a Abel, le dice, vamos al campo. ¡Pum! Lo mata. Violencia, manos derramadoras de sangre. Y lo que hace la violencia es, este tipo de conducta llega a tal punto que hace que Dios sea irracional. Hace que el amor entre hermanos sea irracional. Hace que el sentido común sea irracional. Quita la moral, lo moral. Es por eso que los asesinos, cuando uno pregunta en qué ha pensado en ese momento ellos no tenían en su cabeza moralidad. No había el bien o el mal, simplemente lo hicieron. ¿Por qué? Porque aprendieron a tener un lenguaje de comunicación violento. Esta es tal situación que cuando se dice que hay un problema y alguien no quiere aceptar o reconocer algo, la típica, si no lo entendés, te voy a hacer entender. ¿Qué significa esto? Violencia. La violencia, la mano derramadora de sangre, es un lenguaje de comunicación violento. Los violentos son personas que no pueden reconocer, no pueden resolver problemas pacíficamente y acuden a la violencia. Los hombres golpean a sus mujeres con palabras violentas, golpes, insultos. La falta de respeto por la vida es indudable en estas personas. Caín resolvió su problema con la muerte, matando a Abel. El violento Caín perdió el respeto por su propio hermano, rompiendo el amor de familia. Caín rechazó el modo pacífico de Dios por el modo violento. Estas son personas que tienen abuso de poder. La Biblia dice sangre inocente. ¿Saben por qué dice sangre inocente? Porque hay abuso de poder. Estas personas violentas hacen abuso de su poder, mayor fuerza, mayor edad, mayor dinero, mayor posición, mayor altura, manipulación, abuso de poder. Un chico que se junta con 5 amigos adolescentes para pegarle a otro es abuso de poder. Uno que tiene 16 años y le pega a uno de 11 es abuso de poder. Un varón que le pega a una mujer es abuso de poder. Uno que insulta y amenaza a otro es abuso de poder. Los violentos son abominables a Dios porque rechazan totalmente en sus corazones al Dios de paz para tener paz con las personas. Este tipo de pecado le hace ver a Dios el grado de maldad en el corazón humano, que hace que la moralidad no exista. En la secundaria, cuando había pelea, yo corría, me iba, porque era cobarde. Pero me acuerdo una vez que había un compañero mío que me decía, predicador, pastor, testigo de Jehová, mormón, todas esas cosas, y un día le dije, no me molestes más porque es No, te vas a lamentar, le digo así, en otras palabras, ¿no? Y viene, yo tenía 16 años, y me pega, y me tira al piso. Y no sé, yo lo único que me acuerdo era que, una imagen fea, ¿no? Que lo único que quería era hacerle entender, hacerle pedir perdón por medio de lo que estaba haciendo. ¿Y saben lo que le estaba haciendo? Lo estaba ahorcando con mis manos. Y me pegaba y no lo podía soltar. Y me agarraron 5 compañeros, hicieron que le suelte. Agarré su buzo, le arranqué todo el buzo, lo dejé desnudo de acá, de la cintura para arriba. Esa imagen es fea para mí, pero es violencia, abuso de poder. Y no solo es esto, la manipulación, el abuso de poder en las palabras, sino dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Esta mente maquina planes perversos, el corazón que planea hacer mal. Gracias a este pecado, la persona te identifica como alguien que tiene pensamientos malos. Proverbios 24:8 dice, tal es su pensamiento, tal es él. Como yo pienso, es lo que soy. Si pienso mal, soy una persona mala. Si doy lugar en mi corazón a pensamientos perversos, es porque mi vida está empezando a tener un camino de perversidad. Este pecado fue la razón por la que Dios decidió erradicar a la generación de Noé, porque eran continuo de pensamiento a lo malo. La práctica de este pecado revela a Dios la total exclusión de caminar por sus caminos como dice, como un estilo de vida. ¿Tenés pensamientos malos? Entonces sos una persona mala. Proverbios 24:8. ¿Cómo están tus pensamientos? Filipenses 4:8 dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, todo lo que es de honra, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, ¿qué? Pensad. La palabra ahí, pensad, es logizomai. Acuérdense, logizomai. Corintios 13 dice, el amor no guarda rencor. La misma palabra, logizomai, no guarda rencor. En otras palabras, agarren una hoja y digan, bueno, Mariano me hizo esto, me hizo aquello, Mariano es así, Mariano es así, Mariano es así. Hace un inventario de todo lo malo. Eso es meditar, pensar, hacer un inventario, tener en cuenta, masticar en la mente todas las cosas malas. Y esto es lo que está diciendo acá la palabra de Dios. Aquel que tiene logizomai, o que tiene ese pensamiento, esa meditación de cosas malas, es una persona que está siendo desagradable a Dios. ¿Cómo están tus pensamientos? Todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable. ¿Tenés la mente de Jesús? 1 Corintios 2:16 dice: más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Tenés la mente de Jesús o tenés la mente de sexo, la mente de maldiciones, de rencores, de ocultismo, de fanatismo, de lujuria, de vanidad, de mayor dinero? ¿Cómo te llevas con el internet? Cuidado con toda la onda nueva que aparece por internet, que todos estamos expuestos a esto. ¿Quién sos cuando nadie te ve? Hay un libro hermoso de Bill Hybels, no sé cómo se me pronuncia, dice: ¿quién soy cuando nadie me ve? Les recomiendo, hermoso libro. Pero no solo dice: ojos altivos, lengua mentirosa, mano derramadora de sangre, el corazón que maquina pensamiento inicuo, sino dice: los pies presurosos para correr, ¿a dónde? Al mal. Acá lo que está hablando es de una persona que ya está acostumbrada a andar en lo malo, por lo tanto tiene una cierta adicción. Por eso dice: pies presurosos para correr a lo malo, es porque está desesperado, porque en su corazón hay una cierta fascinación por lo malo, porque en su corazón hay una cierta atracción que lo lleva rápidamente a lo malo. Es una persona que está viciada. Por eso es que la palabra de Dios nos dice: por tanto, dejando, dice, atrás, despojándose de los vicios conforme a los malos deseos, renueven su mente, vístanse del nuevo hombre. Es una persona que está acostumbrada, viciada, adicta a lo malo. En otras palabras, es una persona que tiene malos hábitos. Jeremías 13:23 dice algo muy, pero muy llamativo, que nos puede ayudar a entender esto. Dice: mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también vosotros podéis hacer el bien estando habituados a hacer el mal. ¿Le podemos quitar las manchas al leopardo? ¿Le podemos quitar la piel al etíope? No. Así tampoco una persona que está en malos hábitos no puede pretender tener buenos hábitos en la misma área, porque está acostumbrado, está viciado, está adicto. Es decir, como para ir completando esta idea, en el alma, en el mal hábito hay una satisfacción por los deseos de la carne, hay una desesperación, una adicción. Como dice Efesios 4, ¿no? Capítulo 4, dice: ya no anden conforme a los deseos engañosos de la carne, sino vístanse del nuevo hombre, renovando su mente. Malos hábitos. Dios desea que caminemos en el Espíritu. ¿Hay malos hábitos? Podemos decir del mundo: alcoholismo, droga, bulimia, anorexia, vigorexia, glotonería. ¿Hay algún hábito en nuestra vida? No solo del mundo, sino en nuestra propia vida. Algún mal hábito, algo que no nos permite crecer, algo que no nos permite cambiar de conducta. ¿Cómo voy a poder triunfar en algo que necesito triunfar si estoy en un mal hábito? Esto también es desagradable ante los ojos de Dios. Pero no solo dice los ojos altivos, no solamente dice la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, malos hábitos, sino habla del testigo falso que habla mentiras. El testigo falso contra el hermano. Este es aquella persona que, nuevamente, no solo miente con su boca, porque es un testigo falso, sino que ese argumento perjudica a su hermano. Una persona que habla, cuando habla, larga, ¿sí?, una oración, ¿sí?, y que eso perjudica al otro. Esto es el murmurador. Se habla muchísimas cosas de este pecado en la Biblia y es uno de los más graves, ¿sí? Este pecado revela tres cosas. La primera es la calumnia, la murmuración contra un hermano. Dios no tolera la calumnia y la injusticia de acusar a los hermanos con mentiras. ¿Se acuerdan el ejemplo de Miriam y Aarón? Miriam o María, es lo mismo, ¿no? Miriam, ¿qué había dicho de Aarón? ¿Acaso Dios solamente habló por medio de Moisés y no por medio de nosotros? ¿Y qué le pasó a Miriam? quedó leprosa y tuvo que estar, ¿cuántos días? 7 días fuera del campamento. Su argumento acerca de Moisés era falso y Dios no toleró. El murmurador acusa a un hermano. Lo segundo revela la falta de amor y abundancia de maldad al acusar a alguien injustamente. Lo tercero es deleitarse en la maldad y ser partícipe de esto. Somos íntegros con nuestra boca. Hablo mal de alguien, defiendes a tu hermano. La murmuración es una abominación delante de Dios y es causa por la que Dios envió lepra para Miriam, porque le había acusado falsamente a este que era, ¿cómo se le llamaba a Moisés? El más manso de los habitantes de la tierra en ese tiempo. Chicas, ¿hablamos mal de otras chicas? Muchachos, ¿hablamos mal de las chicas? ¿Hablamos mal entre nosotros? Permítanme decirlo de corazón, de sinceridad. El Señor me ha permitido visitar muchas iglesias y ser miembro de muchas iglesias. Y en la mayoría de la iglesia, una de las características comunes es la murmuración. Y uno que está y que se entera de todo. El otro día me llamaba un muchacho contándome algo en señas, ¿no? Me decía, no te hagas el tonto si ya sabes. ¿De qué? Le digo. Si vos ya sabés, dice. ¿Pero de qué? Y me empezó a hablar en señas, todo en códigos, ¿no? Hasta que me hizo entender y no entendía. Y le dije, y me sentí re mal. Le digo, en primer lugar estoy mal yo por tener una lengua, un oído chismoso, porque el oído busca el chisme como un bocado suave que llena el vientre. Y en segundo lugar estás mal vos, porque en esto que vos estás acusando, en eso mismo podés ser tentado. En eso mismo vas a ser tentado, le digo. No te quepa la menor duda que en eso vas a ser tentado. La murmuración, el ser un testigo falso, el ser una persona acusadora, siendo parte del sistema y del modelo que tiene Satanás, porque él es acusador de los hermanos. No deberíamos hacer esto. Y la última característica dice, 19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el hermano que siembra discordia, y el que siembra discordia entre hermanos, perdón, el que siembra discordia. Este pecado, esta abominación es la que resumen de alguna manera todo, ¿no? Porque por causa del orgullo se dividen las iglesias, por causa de la mentira, la violencia, ¿no? Alguien violento en vez de acercar a la otra persona a él lo aleja. El que tiene pensamientos inicuos, o sea, es un resumen, pero es algo que también Dios abomina, aquel que siembra discordia. Este es el pecado que viene de la sabiduría diabólica, carnal y mundana, según Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. El que lo practica se constituye amigo de estos, enemigos de Dios. Dios aborrece este pecado porque da lugar a la presencia del enemigo. La obra del Espíritu Santo tiene que ver con la unidad, la paz y la mansedumbre, pero este pecado tiene que ver con la discordia, con lo que es contrario a la paz y con lo que es contrario a la mansedumbre. El chismoso y la murmuración son herramientas claves de este pecado. El orgulloso, el de mal hábitos. Pero siembran discordia, los que siembran discordia son personas que no permiten la bendición de Dios, sino la sabiduría, como dice Santiago, diabólica, humana, terrenal. Dice, esta discordia viene de sus propios deseos, de sus propias pasiones, permitiendo otra sabiduría. Pregunta, ¿sembrás discordia entre tus hermanos o sos pacificador como el Señor Jesús quería? ¿Hay en vos la actitud de Abel o de Caín? ¿Agarrás violencia como medio de comunicación, manipulación, chismes? La verdad que deberíamos pensar. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y vamos a leer para terminar Santiago, capítulo 4. Versículo 1 al 4, ¿sí? Vamos a leer unos cuantos versículos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, se matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Dice, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis o no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser enemigo, amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, no quiero yo decirles a ustedes que el que tiene esta característica en su corazón es rechazado, quedó fuera de la gracia de Dios. No, hay una actitud de rebeldía simplemente de parte de nosotros. Juan capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos confesar. Juan 2.1 dice, estas cosas os he escrito y escrito, hijitos míos, para que si alguno que ha pecado, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Significa que tenemos un abogado. Y en Juan capítulo 2, versículo 4 al 6, nos dice, en resumen, que aquel que dice que permanece en Él, tiene que andar como Él anduvo. Esto significa de que tiene que haber en nuestras vidas, hermanos, la actitud, la sumisión al Espíritu Santo, poder andar en Él. Y como para hacer un autoexamen a mi propia vida, antes de venir yo a hablarles a ustedes, me he mirado a mí mismo y creo que hay muchas cosas que debería cambiar en mí mismo. Hay orgullo, hay soberbia en mí, hay mentiras, estuve diciendo mentiras. Estuve teniendo la violencia como un lenguaje de comunicación. Estuve pensando cosas perversas, pensamientos inicuos. Estuve teniendo malos hábitos. Estuve sembrando discordia. Que el Señor nos ayude a nosotros a entender un poco más acerca de su amor y su comprensión. Por eso les decía, no estoy de acuerdo con que se diga que el hombre es totalmente perverso. No es así. Pienso que el hombre tiene un instinto en su corazón que lo aleja de Dios. Y cuando el hombre ama este instinto, este deseo por desobedecer a Dios, eso es lo que Dios mira como abominable, como se dice, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Necesito trabajar en esto? ¿Necesito cambiar? ¿Necesito mirarme a mí mismo? ¿Soy manipulador? ¿Soy mentiroso? ¿Tengo malos hábitos? ¿Soy de pensamientos inicuos? Que el Señor nos ayude a meditar y a pensar este autoexamen que tenemos. Gracias, Padre, por este tiempo, porque no hay nada más que tu palabra la que nos puede hablar. Muchas veces nosotros con nuestros labios, con nuestras bocas, con nuestras vidas somos autoritarios, Señor, queremos condenar. Tu palabra no usa esto, Señor. Simplemente tu palabra es un espejo para nosotros que nos hace ver ante el espejo aquellas cosas que a vos te están contristando, aquellas cosas que no te agradan, aquellas cosas que no son agradables a tus personas. Pero no solo nos hace ver la realidad de lo que hay en nosotros, sino que nos da la solución, y es la reconciliación contigo, es la confesión, el arrepentimiento, el poder andar en una vida nueva, el poder caminar como Jesús caminó. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.